para el sol. Quiero el calor. En la tierra no existía el dolor que pasó. Yo era muy feliz. Ah, nunca presentí que a mí me iban a pusir. No sé. Marcianos famosos en la tierra. Prostituto, el gato, Juanito, Guru Guru, el perro, lenteja y nosotros los dogas. Fuerte fue el impacto cuando se te aparece un marciano. Aparece de un duende, era chino. Solo desde allá fispa, se allá fispa. Y contaría que nos ven en